Restauran con guano de murciélago y lombrices suelos contaminados. Antimio Cruz, la crónica de hoy. Dos investigaciones diferentes de científicos del Colegio de la Frontera Sur presentaron resultados positivos al intentar restaurar suelos degradados en el estado de Campeche, al suroeste de México. Uno de los equipos pudo sembrar árboles en suelos contaminados por derrames de hidrocarburos con el apoyo de fertilizantes orgánicos hechos de guano de murciélago, estiércol de borrego y cachaza de caña. Otro equipo, por separado, usó lombrices de tierra y desechos de la planta de bugambilia para restaurar suelos sobreexplotados, también de Campeche. La combinación de la lombriz y la bugambilia triplicaron el grosor del suelo con nutrientes orgánicos. La degradación de la tierra es un problema que comparten todos los estados de la península de Yucatán. Los estudios fueron presentados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la sede central de COSUR durante la Semana de Intercambio Académico 2014. Debido a que el suroeste es una de las zonas con mayores yacimientos de petróleo y a que estos están muy cerca de la superficie, desde los años 70 se han presentado diferentes derrames de hidrocarburos durante las labores de extracción y transporte de crudo extraído del suelo. Tratar de rehabilitar los suelos contaminados con hidrocarburos ha sido una tarea que ha interesado mucho a la ciencia, que ha usado diferentes bacterias para tratar de limpiar la contaminación y regenerar la vida vegetal en sus suelos. Un grupo de 4 investigadores de las unidades Villahermosa y Campeche de COSUR, junto a un estudiante de la Universidad Tecnológica de la Selva en Ocosingo, Chiapas, buscaron alternativas para hacer posible el crecimiento de 2 árboles de interés para el aprovechamiento de madera, caoba y el mapulis rosa o guayacán rosado. El grupo, formado por José Guadalupe Chan Quijano, Aarón Jarquín Sánchez, Pablo Martínez Urimendi, Susana Ochoa Gaona y Alexis Robimar de León Pérez, usaron 3 tipos de abono orgánico para tratar de hacer crecer, en viveros, árboles con suelos contaminados por petróleo. Lograron crecimiento de árboles de hasta 43.8 centímetros de altura y 11 milímetros de diámetro. Su reporte indica que el guano de murciélago, seguido del estiércol de borrego, son recomendables para la utilización en áreas afectadas por hidrocarburos del petróleo, ya que estos promueven mejor el desarrollo de las especies arbóreas. Basado en los resultados, se puede concluir que la incorporación de abonos orgánicos con fines de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo es una biotecnología viable. Otro estudio fue realizado por Esperanza Huerta y Eric Góngora, especialistas en agroecología de COSUR, Unidad Campeche. Ellos hicieron estudios en los que colocaron junto a la materia orgánica que se desprende de las bugambilias, que son plantas adaptables a muchos terrenos debido a que tienen raíces casi superficiales, y les pusieron poblaciones de lombrices de tierra de la especie Amyntas gracilis, que es nativa de Taiwán y que es muy utilizada en plantaciones de plátano de diferentes partes del mundo para enriquecer los suelos de cultivo con materia orgánica. Este experimento se justifica debido a que existen diferentes zonas de la península de Yucatán donde el suelo ha sido tan desgastado que ya solo tiene 2 centímetros de grosor con materia orgánica aprovechable por la vegetación. Los estudios en laboratorio demostraron que en periodos de 60 días de contacto entre los restos de bugambilia y las lombrices se lograron aumentar los grosores de los suelos, muestra de 1 a 3 centímetros y en algunos casos hasta 6. El estudio muestra que la bugambilia, combinada con Amyntas gracilis, puede ser una buena combinación para suelos que han quedado con capas muy delgadas de materia orgánica en los trópicos. Los siguientes estudios se requieren realizar en campo para observar los resultados en los suelos, informaron Huerta y Góngora en el encuentro académico del ECOSUR.